Muy bien, pues vamos a continuar, mis hermanos, con la serie que estamos llevando, que se llama El Cristiano y. Así se llama, El Cristiano y. ¿Recuerdan, verdad, los temas que hemos visto? El Cristiano y el mundo, el Cristiano y el diablo, el Cristiano y la carne. Hoy vamos a ver El Cristiano y el dinero. Y vamos a ver algunos pasajes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué concepto tenía nuestro Señor Jesucristo el dinero? Amén. Porque es nuestro ejemplo a seguir, mis hermanos. Yo sé que muchos hermanos hablan del dinero y lo promueven mucho, lo exaltan mucho, como que si los cristianos debiéramos de ser ricos, ¿verdad? Como que ese es el cometido y la finalidad del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio. Como que esa es la finalidad, de que los cristianos vivamos bien y seamos ricos. No, mis hermanos. Desafortunadamente, a lo mejor para algunos, no es así. No es así. Vamos a buscar Proverbios 23, versículo 4. Proverbios 23, versículo 4 dice así: No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. En el 5 vamos a leer la pregunta que tiene ahí. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque reúnes a tu pueblo, Señor, en estos lugares. Tú lo decidiste así, Señor. Que tu iglesia se reuniera unánime para alabarte, para exaltarte y para seguir aprendiendo de ti, Señor, para conocer tus misterios, tu palabra hermosa, Señor, este alimento, esta medicina. Así que, Señor, gracias porque nos concedes estar aquí. Te pido que abras el entendimiento de todos nosotros, incluyéndome, Señor, que uses mis labios para hablarnos, edificarnos y crecer y madurar, Señor, en todas estas cosas. Que todo sea siempre para mejorar, Señor, y ser más espirituales y parecernos cada día más a ti, porque ese es tu propósito. Gracias, Señor. Úsame, Padre, para poder hablar y ministrar correctamente tu palabra a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Dinero. Es una palabra provocadora, ¿no? El dinero, pues, es algo que en la sociedad es prácticamente indispensable. Sin él no puedes, pues, adquirir productos con los que regularmente consumimos, nos sostenemos para la casa, para el vivir, o sea. Oís la palabra dinero y te vienen a la mente muchas cosas. Y es útil el dinero, ¿verdad? Es necesario para vivir en esta sociedad. Pero en el principio no era así, mis hermanos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que era bueno. Después hizo la tierra y los mares, los separó, la tierra de los mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde que dé semilla, árbol que dé fruto según su género. Produjo pues la tierra y vio Dios que era bueno. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, o sea, la luna y el sol, ¿verdad? También las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y vio Dios que era bueno. Y esto de que vio Dios que era bueno no quiere decir que diga, ah, caray, qué bien me salió, ¿verdad? Como si Dios no supiera lo que estaba haciendo, como si se sorprendiera él de que, ay, no pensé que me fuera a salir tan bonito. No, Dios se gozaba cuando estaba haciendo todas esas cosas. Se deleitaba al formar la tierra, este planeta, mis hermanos, esta tierra que Dios hizo hace 6,000 años, poquito más. Algunos estudiosos dicen que entre 10 y 6,000 años, según la cronología, como la sepan o como la entiendan, ¿verdad? Pero es una tierra joven que Dios hizo. ¿Para quién? Para nosotros, ¿verdad? Después dijo, produzcan las aguas seres vivientes, o sea, peces, aves que vuelen también sobre la tierra. Y vio Dios que era bueno, se deleitaba el Señor haciendo todo esto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género. Y vio Dios que era bueno. Dios hizo todo este mundo, esta tierra, mis hermanos, para nosotros. Después dijo Dios, hagamos al hombre, ¿verdad? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. He aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto y que da semilla, os serán para comer. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Para quién? para el hombre. Le dijo, disfruta de todo esto, señorea sobre los peces, señorea sobre las aves, toda tierra, todo árbol, todo fruto te será para comer, señorea sobre las bestias y los animales, todo eso es tuyo. Luego dijo Dios, produzca dinero según su género, dólares, euros, pesos, y vio Dios que era bueno. Esa es la Biblia de los prósperos, ¿verdad? Dijo Dios, produzca dinero según su género, dólares, euros y pesos, y vio Dios que era bueno. Muchos quisieran que dijera así, pero no, mis hermanos. Dio la tierra para los hombres. Miren, cuando Dios puso al hombre en el mundo, le dio el mundo y todo lo que en él hay para que disfrutara de él. No había terratenientes, no había caciques, no había acaparadores mercantiles de mercados, ¿verdad? Que te suben el huevo y que aquí lo encierro para que te cueste más caro, ¿verdad? O que el pollo, algún chisme de que está engripado para subir el pollo, o que el huevo, no sé, la leche y todo eso, para subírtelo y darlo más caro. Acaparan el mercado, mis hermanos. Saben de esas cosas, ¿verdad? Saben de lo que les hablo. No había feudos, no había reyes, no había caciques, no había banqueros. No había gobernadores que se adueñan de las tierras y que no le dan al pobre. No había nada de eso. Pero a lo largo de la historia, el hombre ha acaparado lo que no le pertenece a uno solo en particular, sino a quien lo dio Dios la tierra. Fíjense cómo se esmeró nuestro Dios en hacer la tierra hermosa, fructífera, próspera, con mares, con ríos, con plantas, con... ¿Cuántos frutos hay en la tierra deliciosos, hermano? Si todavía el mundo fuera de toda la gente, podríamos llegar a un árbol y comer de ese fruto sin que te cueste. ¿Podrías arrancar naranjas? Pues voy a arrancar 1 kilo de naranjas. Es más, ni lo pesas. Ni lo pesas, ¿verdad? Tú arrancas, pues, quiero comer naranjas y vas y arrancas naranjas. Quiero comer mangos y vas y agarras mangos. Y ya. Y ya tú mismo labras, tú mismo siembras, tú mismo todo. Tu tierra. Así lo diseñó Dios. Así lo diseñó Dios. ¿Saben que muchos acusan a Dios porque hay pobreza, por ejemplo, en África? Hay niños muriéndose de hambre, los han visto así flaquitos, flaquitos, con sus huesos así que se le nota. Así, o sea, apenas la piel cubriéndolos. Muy feo y doloroso cuando se ven esas imágenes. Niños muriéndose, niños muriéndose. Y dicen, ahí está, si Dios fuera tan bueno, si Dios fuera tan bueno, estos no estarían muriéndose de hambre. Dios es extremadamente bueno, que dio una tierra buena y próspera para todos los hombres. ¿Para quiénes? Para todos los hombres. Pero unos malvados acaparadores agarran la tierra para ellos. Y si quieres de esta tierra, te la vendo. Por eso hay pobreza. Por la maldad de los hombres, no culpemos a Dios. Y los que alguna vez han pensado por ahí que me escuchen en internet, no culpes a Dios. Es la maldad del hombre. Por eso hay hambre en la tierra. Porque Dios dio suficiente para todos y cada uno. ¿Cuánto no han saqueado nuestro país los invasores? ¿Cuánto no lo han saqueado en oro, en plata, en recursos naturales, en madera, en lo que sea, en pescado, en petróleo? ¿Cuánto no lo han saqueado? ¿Y sabes qué? Siglos de saqueo y sigue dando para todos. Y este país, si fuera bien repartido los bienes de este país, todos viviríamos bien, todo mundo. No habría pobres, mis hermanos, porque este país da para eso. Y aunque hay países pobres, todo el mundo podría apoyar a esos países pobres. Pero no por los intereses de unos pocos que se quieren adueñar de lo que no les pertenece, porque el mundo fue para todos los hombres. Pero vino el diablo a meter su cuchara. Y el hombre cayó y se corrompió la humanidad. Y por eso estamos como estamos. Así que Dios es bueno en extremo y nos dio un buen planeta. Pero nosotros somos los feos y los malos que lo estamos echando a perder. Y que no amamos a nuestro prójimo para darle de lo que tenemos, ¿verdad? Esta palabra dinero causa muchas cosas, mis hermanos. Hoy en día se ha desatado como nunca una ambición por poseer bienes, riqueza y fama. La gente recurre a cualquier cosa para obtener este fin, bienes, riqueza y fama. Y la gente hace y deshace por tener bienes, riqueza y fama. Hay competencias entre las mismas personas. Tú ves a tu vecino con un buen carro y lo codicias, lo deseas. Tú ves a alguien por ahí con una buena casa y la quieres. Bueno, no estoy hablando de nosotros en particular porque nosotros entendemos la palabra de Dios. Pero la gente en general sí es muy codiciosa de los bienes. Aquel ya tiene un buen carro, pues yo quiero uno mejor que él. Aquel tiene una mejor casa, pues yo quiero una mejor casa que él. ¿Para qué? Para lucirme con él. para sentirme bien y satisfacer mis deseos personales, mi ego. En muchos casos es así, ¿verdad? Lo lamentable, mis hermanos, es que muchos cristianos están con la misma idea. Desafortunadamente, porque han sido influenciados por esta falsa teología de la prosperidad. Falsa totalmente. Teología de la prosperidad que ha invadido la iglesia. Diciéndole a los cristianos que Cristo, fíjense lo que dicen, que Cristo se hizo pobre para que tú fueras rico. Y hay una palabra por ahí que dice que Cristo escogió a los pobres de este mundo para que fueran ricos en fe. Ahí sí te quiere hacer rico Dios, mi hermano, ahí sí. No digo que no te quiera o te pueda o te llegue a hacer rico económicamente. No estoy rechazando la riqueza así tajantemente que debes de ser pobre. No, te quiero ubicar, mi hermano, que el dinero no para nosotros no debe de importar más allá de un simple utensilio. Fíjate cómo te lo estoy diciendo, de un simple utensilio. Utilizamos el dinero. El problema es cuando tenemos el dinero en un grado mayor en nuestro corazón. Ahí viene el problema. Y muchos de los hombres hoy en día eso hacen. Tienen al dinero como su mayor anhelo. Es lo que más... Y fíjense, hay gente que acumula millones y millones y millones y quiere más. Y quiere más. Por ejemplo, Carlos Slim, que es el hombre más rico del mundo. Y quiere más. Y quiere más. Fíjense, dicen de Carlos Slim, que es el único empresario que trae al presidente de chofer. La otra vez lo vieron por ahí con Peña Nieto y Peña Nieto manejando y Carlos Slim ahí a un lado. ¡Qué lujo se da! Traer al presidente de chofer, ¿no? Bueno, fue un chiste. Pero imagínate esa persona millones y millones y millones y millones y quiere más. Y quiere más, y quiere más. ¿Qué quiere ser? Conquistar el mundo, Pinky, ¿no? ¿Quiere conquistar el mundo? ¿Con dinero? ¿Para qué? Mejor dale a los pobres. Vive con lo necesario. Vive bien, claro, pues vive bien. Pero dale a los demás. No, ¿por qué? Por este anhelo. Esto se llama, ¿saben cómo se llama? Avaricia. ¿Y saben que la Biblia condena la avaricia? Totalmente. Condena la avaricia. El tema del dinero entre los cristianos ha venido a ser muy popular. Uno de los temas mejor recibidos en las iglesias, el tema del dinero. Claro, del dinero para que te enriquezcas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el tema que les estoy dando ahorita no es para que se enriquezcan. Es para que ubiquemos nuestro corazón hacia el dinero. Por eso se llama el cristiano y el dinero. El cristiano frente al dinero. ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo respondo yo ante el dinero? ¿Verdad? Pero ha sido totalmente tergiversado por muchos ministros. Por muchos. O pseudo ministros que enfatizan demasiado el dinero. Hoy hacen talleres de finanzas. No sé si lo sepan. Hacen talleres de finanzas. Cristianos. Ya estoy hablando de cristianos. Talleres de finanzas. ¿A qué nos mandó el Señor? ¿Hablar de finanzas? Pues hacen talleres de finanzas. Clínicas para empresarios. ¿Sí? Clínicas para empresarios. Hacen congresos. Congreso de liderazgo apostólico y profético sobrenatural, desatando y reclamando las riquezas del reino. ¿Cómo suena? ¡Wow! Impactante, ¿verdad? Congreso de liderazgo apostólico y profético sobrenatural, desatando y reclamando las riquezas del reino. Como dicen que Cristo murió, se hizo pobre para hacerte rico, que tú debes de reclamar esa herencia. Y reclamarla, ¿eh? Nada de que, pues ahí si te parece bien, Señor, bendecirme con algunos bienes. No, no, tú reclama porque eres heredero. Reclámalo, ¿eh? Sí, así como que Dios está a tu orden. Tú reclama el dinero, tú reclama tu herencia porque eres hijo del rey, eres príncipe, eres hijo de Dios, reclama tu herencia. ¿Cuál? Dinero. No, mis hermanos, es triste, muy triste estas cosas. Te enseñan eso, a ser rico. Yo me imagino a Pedro dando un congreso de esos. O a Pablo enseñando sobre las riquezas, ¿verdad? Ellos no vivían tan bien que digamos. Vayamos a la escritura, mis hermanos, porque es nuestro sustento. Ellos no vivían tan bien. Estos pseudoministros dicen, no, es que aquellos, los apóstoles, no tenían la revelación que hoy tenemos. Fíjense cómo blasfeman y le quitan el poder a la palabra de Dios. Ahora, no importa lo que diga la Biblia, si Pedro, si Pablo, si Juan hayan vivido mal, si el mismo Señor Jesucristo haya sido pobre, no importa. Ahora tenemos otra revelación donde nos enseña la palabra que debemos de ser ricos y exitosos, empresarios y no sé, famosos y todas esas cosas. Pero vemos a nuestros hermanos en aquellas épocas y cuáles ricos. Hoy escuchamos decir desde los púlpitos, Jesús se hizo pobre para hacerte rico. Los cristianos debemos ser prósperos. Si tú no eres próspero, hay algo mal en ti. O no tienes fe, o estás en maldición. ¿Han escuchado a ministros así, diciendo eso? Que si tú no eres próspero, si no te va bien en la vida, refiriéndose a dinero, por supuesto, que es el contexto, es el tema. O no tienes fe, o estás en maldición. Malditos sois con maldición. Y sacan la de maldecir. ¿Verdad? Son malditos porque no dan. Pues no dan porque no tienen. ¿Verdad? Entonces eres maldito. Y mientras menos des, más maldito eres. Una vez nos tocó un predicador así. Y todos nos quedamos así como, ¿qué le pasa? Nos sentimos ofendidos y agredidos, ¿verdad? Los que fueron. Nos sentimos agredidos porque así directamente dijo, si tú eres pobre, estás en maldición. Así dijo, si tú eres pobre, estás en maldición. ¿Cuántos de aquí son pobres? Estamos en maldición, ¿no? Pero Cristo dijo que nos bendijo con toda bendición espiritual allá. Con toda. ¿Maldito yo? No, tú eres. No, tú no eres maldito porque no debo maldecir. Pero si eres un miserable. No debo maldecir, pero si estás, o sea, no ves tus miserias. Cristo murió por los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe. En fe. Esa es nuestra riqueza. Cristo mismo dijo, no se hagan tesoros en la tierra. ¿No lo dijo así? No se hagan tesoros en la tierra. ¿Sino dónde? ¿Y vas a mandar dinero al cielo? ¿Vas a mandar unos cachos de oro, unos cheques ahí posfechados? Para unos cheques posfechados ahí del cielo. No te hagas tesoros en la tierra, mi hermano. ¿Cómo le vas a hacer para hacer tesoros en el cielo entonces? ¿Pero para qué quieres tesoros en el cielo si allá hay pisos de oro? Hay perlas en las puertas, piedras incrustadas en las paredes. ¿Para qué quieres tesoros? ¿Saben a qué se refiere? Tesoros espirituales del corazón. Frutos, frutos espirituales, mis hermanos. Esa es tu mayor riqueza y es la que debemos atender. No es que les esté diciendo que no sean ricos. O sea, ni que anhelen bienes. No les estoy diciendo. Pues todos tenemos un anhelo de tener una casita, ¿verdad? Un cochecito, un buen coche que no nos deje por ahí. ¿Verdad? Los que alcanzan a tener carro. Algunos no alcanzan a tener carro. ¿Qué hacemos? Pero pues es un buen anhelo. Si es un anhelo sincero, si es un anhelo honesto delante de Dios. Pero cuando es un anhelo así que ya se va a la avaricia, entonces ya no. Ahí es donde tenemos que cuidarnos y ver esa línea delgada, porque es una línea muy delgada. Hay veces que nos concentramos tanto y nos preocupamos tanto por el dinero que nos pasamos del lado que ya no debemos. Eso es donde debemos de jalar la rienda y decir, quieto aquí. Dios es el dueño del oro y de la plata, dicen. Y nosotros como hijos, pues también. Dueños del oro y de la plata. Pero nuestro deber, mis hermanos, como cristianos, es preguntarle a la Biblia acerca del dinero. No tenemos otro recurso más. No podemos ir con financieros ahí, hombres de empresarios y estudiosos en economía, ¿no? Oye, ¿cómo le hago para manejar mi dinero? ¿Cómo le hago para esto? ¿Cuáles deben de ser mis reacciones y mi postura delante del dinero? Yo no puedo ir con una persona que sepa de finanzas y de administración, exacto. Yo no puedo ir a consultar a esa persona. ¿A quién voy a consultar? A la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice cómo. La palabra de Dios te dice cómo. Ah, somos duros para aprender. Mande. Un asesor financiero y todo eso. Es por eso mismo que se ha metido esa influencia dentro de la iglesia. Pero ahorita vamos a ver a mi Señor Jesús cómo reaccionó delante de eso. Sigamos. Vamos a preguntarle a la Biblia. Y vamos a preguntarle pues a nuestro Señor también. Preguntemos a Cristo y preguntemos a los apóstoles, ¿verdad? Porque tenemos el mayor ejemplo a seguir. Porque la iglesia está fundamentada sobre el ministerio de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿cuál es nuestro ejemplo para reaccionar delante del dinero? O con el dinero, o hacia el dinero, Cristo y los apóstoles y los profetas, ¿verdad? Muy bien. Vamos a preguntarle a Cristo, ¿les parece? Haz de cuenta que tú llegas delante del Señor y le dices: oye, Señor Jesús, ¿es verdad que tus seguidores debemos ser ricos? Pues las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Así que, pues, no sé si te quedó claro. Pues yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Mateo 8:20. Ahí dice. Si me alcanzan con las citas, gloria a Dios, ¿eh? Si no, no, solo pongan atención. Y cuando les indique que vayamos a una cita, pues vamos. ¿Verdad? Preguntemos a Pedro: oye, Pedro, ¿tú eres próspero? No tengo ni oro ni plata. Hechos 3:6. Pues no tengo ni oro ni plata. Oye, pero pues enseña que debemos ser ricos. Pues yo no tengo ni oro ni plata. Hechos 3:6. Preguntemos a Pablo: Pablo, ¿tú te preocupas por los bienes de este mundo? Pues nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Ay, Pedro, ay, Pablo, ustedes no tenían la revelación de hoy. Debemos ser prósperos y ricos, y el que no es próspero está en maldición. Ay, les falta revelación. Preguntemos a Juan. ¿Y tú, Juan, qué dices con respecto a este tema? Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Saben que el dinero es un ídolo? Cuando el joven rico llegó y le dijo: Señor, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Guarda los mandamientos, ¿verdad? Y le dijo el joven rico: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Una cosa te falta: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Fíjense cómo le dijo el Señor Jesús. Era riquísimo ese joven, ¿verdad? Muy rico. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Y se fue triste. Se fue triste el joven. ¿Por qué? Porque su Dios era el dinero. Y el Señor Jesucristo dice: nadie puede servir a dos señores. ¿Verdad? Porque amará a uno y menospreciará al otro. Nadie puede servir a dos señores. O es a Dios o es a las riquezas. No hay puntos intermedios, mis hermanos. A Dios o a las riquezas. Y se fue triste el joven rico. Tenía su ídolo. El apóstol Juan dice, al respecto del tema, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. El apóstol Juan también dice: yo quiero que ustedes sean prósperos, así como prospera su alma. También dice el apóstol Juan, en tercera de Juan, me parece. A ver, búsquelo a alguien. ¿Ya lo tienes? Préstamela. Sí, tercera carta de Juan. Dice, en el verso 2, está hablando a Gallo. Ya están. Fíjense cómo dice: y de aquí se han agarrado muchos para decir que debemos ser prósperos. Amado, está hablando Juan a Gallo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo ven? La prosperidad para los cristianos es válida, es lícita. O sea, sí, Dios sí quiere que prosperemos en todas las cosas. Y todas las cosas, incluyendo los bienes y el dinero y todas esas cosas, sí. Pero así como... así como prospera tu alma. El mismo Señor Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero hay un pero, ¿verdad? No solo que seas rico y ya. Así como prospera tu alma. O sea, crece, madura en la palabra, busca de Dios. Y yo deseo, y yo le pido a Dios que seas prosperado también en todo lo demás. Va junto con pegado, mis hermanos. Porque unos quieren ser ricos para hacer lo que quieran, y muchos se van hasta de la iglesia, ya no regresan, ya no les interesa lo de Dios, ¿verdad? Cuando andamos pobres, andamos ahí golpeándonos el pecho: Señor, ya sácame de esta jodidez, ya sácame de este bache, ya sácame de lo que quieras, ¿verdad? Porque ahí andamos duro. Cuando nos da bienes el Señor: gracias, Señor, ahí nos vemos. Muchos, desafortunadamente, así. Yo no puedo señalar a nadie en específico, pero muchos reaccionan así, tristemente, mis hermanos. Vamos a ver qué enseñó nuestro Señor Jesucristo acerca de las riquezas. Lucas 12, verso 13. Estaba el Señor dando un sermón a sus discípulos. Y decía unas verdades gloriosas, espirituales, en los versículos anteriores. Les dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, más al alma no pueden hacer, nada pueden hacer. Enseñaré a quién deben temer, temer a Dios, ¿verdad? Que el pecado contra la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Les dijo que el Espíritu Santo les habría de decir cómo reaccionar. En fin, estaba dando un super sermón el Señor Jesucristo ahí a los discípulos. Y de repente en el versículo 13 entra uno de la multitud. Nada que ver con el tema que estaba dando Dios. El Señor Jesucristo estaba dando un sermón glorioso. Y unas verdades, yo me imagino, si yo estuviera ahí escuchándolo, yo estaría, mi espíritu estaría enardecido, ¿verdad? Y llega uno diciendo, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Quejándose ahí, pidiéndole al Señor, ¿no? La herencia, dinero, bienes. Y luego, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? Ah, sí, mira, ahorita les digo cómo se repartan, cómo organizar el dinero, les explico cómo llevar sus finanzas. Ahorita, espérame tantito, déjame, acabo y voy contigo y arreglamos todo el asunto financiero de tu casa y de tu herencia. Fíjate cómo responde el Señor Jesucristo. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Quién me ha puesto sobre vosotros para organizar sus bienes y sus dineros? ¿Yo a eso vine? ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Yo no vine a eso. Pero de ahí se agarró el Señor Jesucristo para dar todo el sermón que sigue a continuación. Les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esa frase está gloriosa, mis hermanos, y yo creo que con eso tenemos. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En eso no consiste la vida del hombre, mis hermanos. La vida del hombre consiste en tu nivel espiritual, en que tengas a Cristo por tu máximo anhelo, en que quieras ser como Cristo, como tu Señor. En eso consiste la vida, mis hermanos. En que ames a tu prójimo, en que ames a Dios. En eso consiste la vida del hombre, porque recordemos que esta vida es cortita. Por mucho que quieras acumular riquezas, pues ¿a quién se las vas a dejar? O sea, a tus parientes, a tus hijos, o lo que sea. Está bien, está bien. Pero pues tanto te afanas y nunca disfrutas de lo que trabajas. He visto un mal bajo el sol del hombre que se afana y hace riquezas y todo eso. Pero Dios no le da el poder de disfrutarlo. En fin, hay muchos casos. Pero fíjese cómo nuestro Señor reacciona ante estas cosas. Y esta gente dice, no, que oh, Jesús para eso murió y para el dinero y las finanzas y todo eso. No, dice Dios, dice Jesús, no, yo a mí no esos asuntos, no, yo no vine a eso. ¿Quién me ha puesto como juez o partidor de sus riquezas o de sus bienes o de su dinero? No, yo no vine a eso, yo vine a darles cosas espirituales. Vine a darles los tesoros del reino, los tesoros espirituales, no dinero, ¿verdad? El significado de avaricia es codicia, avidez de riquezas. Codicia quiere decir deseo o apetito ansioso y excesivo de bienes y riquezas. Avidez significa ansia o deseo muy fuerte e intenso de tener o conseguir algo. Esto, todo esto encierra la palabra avaricia. Un deseo, una avidez, un apetito ansioso por tener riquezas, por tener bienes. Yo sé que entre ustedes pues esta palabra pues puede ser extraña, pero hay mucha gente así, mis hermanos. Hay mucha gente así muy avara. Yo he conocido gente que en verdad tiene dinero. Tiene dinero. O sea, como para, no digo muchas riquezas, pero sí tiene dinero. Un día uno me invitó, no les digo quién. Un día uno me invitó y llego a su casa y me dice, pásate. Ahí paso. ¿Quieres comer? Sí. Sí quiero comer. Y me siento pues en la mesa y todo y me sirve. Un platote así de frijoles. Tan buenos, por cierto. Y me echo mis frijolazos así bien rico. Y yo así volteando así como que... sigue el plato fuerte, ¿verdad? Pues, cuando uno lo reciben con frijolitos o con arroz o con sopa, pues sabe uno que sigue algo más, ¿no? Se supone, o se suponía. Ya me comí mis frijoles bien rico y agradecido, claro que sí. Y yo esperando así de... pues, ¿qué sigue? Me asomaba así a la cocina. ¿Qué sigue? Un pollito... un bistecito, ¿cómo se llama? Una chuletita, una milanesa, algo. Nada. Y gente con dinero. ¿Saben qué? ¿Qué tiene en su corazón? Eso. Avaricia. Avaricia. No seamos así. Yo les invito, mis hermanos, jamás hagamos eso. Yo sé que no, A lo mejor hablo de más, ¿verdad? Digo más, pero por si algún día se les llega a ocurrir o se les pasa por la mente, no, no. Mira, uno cuando da, se entrega y dice, pues esto es lo que hay, mi hermano. No tengo más. Y hay puros frijoles, pues es todo lo que tengo. Mira, pero vente, vamos a comérnoslos bien a gusto, aunque sean frijolitos, pero todo lo que tengo. Pero si yo sé que tengo dinero, o si tú sabes que yo tengo dinero y soy mezquino en este aspecto, hay algo mal en mi corazón. Guardémonos de los ídolos, mis hermanas. Y yo, la verdad, pues, ni para qué decirle nada. Siempre, gracias, ahí nos vemos y punto. Pero se ve, con esas acciones ves el corazón de la gente. Y te sientes mal, ya no te dan ganas de regresar. Por mucho que quieras o por mucho que de alguna manera estimes a las personas, pues no te dan ganas de regresar. Te sientes mal, ¿verdad? Esto hace el dinero porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Gloria a Dios. También dijo Cristo que no nos hagamos tesoros en la tierra, ya lo vimos, ¿verdad? No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 19. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. También dijo el Señor Jesucristo que nadie puede servir a dos señores, a las riquezas o a Dios. Nadie puede ni debe servir a dos señores, ¿verdad? Cuando tú te inclinas a las riquezas, vas a fracasar con Dios, ¿verdad? Cuando tú te inclines a Dios, no vas a tener amor por las riquezas, ni las riquezas te van a dominar. Cristo dijo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, ¿no? Que es más fácil que pase un camello, imagínense pasar un camello por el ojo de una aguja, pues es más fácil que pase un camello que un rico a los cielos. Y se está refiriendo al rico, al que tiene el corazón inclinado a las riquezas, al que ama sus riquezas, al que tiene a su Dios, dinero, mamón se llama, se conoce, Dios mamón, el Dios del dinero. Al que tiene ese Dios, ese no pasará. Más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja. Cristo dijo también que no nos afanemos, que no estemos desesperados. Afanar es un anhelo vehemente, entregarse a una actividad con todo interés. Y Cristo dijo que no nos entreguemos no nos afanemos por las riquezas, ni qué hemos de comer, ni qué hemos de vestir, ¿verdad? Nada de esas cosas. Proverbios 23, que fue el que leímos, 23:4 dice así. No pierdan Lucas, pónganle un dedito, porque vamos a terminar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Proverbios 23, versículo 4 dice así. No te afanes, esta palabra, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Sé prudente y desiste. Deja eso, deja de afanarte por ser rico. No pongas tus ojos en las riquezas. ¿Vas a poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Lo que Cristo quiere, mis hermanos, es que no haya un afán desmedido. Dedicarnos a hacer dinero desmedidamente y poner nuestra mirada en el dinero como si el dinero tuviera un poder, casi casi el poder de salvarnos, mis hermanos. Porque a ese nivel lo pondríamos en caso de tener esta vehemencia por el dinero. No te afanes por hacerte rico. ¿Quién da la riqueza? Pues si vas a ser rico, vas a ser rico. Si Dios lo dispuso así. Si Dios dispuso que no seas rico, pues no vas a ser rico por más que te afanes. Porque Dios da el poder de disfrutar. Dios da las riquezas. Dios hace a los hombres grandes. Grandes en este aspecto de fama, de poder, de riqueza. Dios los hace, quita reyes y pone reyes. Dios lo hace. Si Dios determinó por ahí en su mente eterna, por decir de alguna manera para entender, mente, porque no sé si Dios tenga mente. Pero Dios, si Dios determinó que tú vas a ser próspero, rico, con mucho dinero y vas a vivir bien, lo serás. Si Dios determinó que no, no lo serás. Pero Dios nos invita a que tengamos una actitud no afanosa delante de las riquezas. No afanarnos. No estar entregados a ser ricos y aferrarnos a esas cosas. Vamos a terminar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el sermón. Lucas 12, 16. Así que si mi hermano estás afanado por querer hacerte rico, sé prudente y desiste. Seguimos en Lucas, vamos al verso 16. Después de que les dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tiene, que posee. También les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La gente acumula, como les digo, y acumula y acumula y dicen, ahora sí ya tengo para tantos años, necio. Hoy vienen a pedirte tu alma. Hoy se te acabó la vida. ¿Y los bienes que acumulaste qué? Te la pasaste toda tu vida afanado. Afanado en el trabajo y duro y dale, y duro y dale. Y acumulaste, sí qué bueno que acumulaste, pero ¿sabes qué? Ya se te acabó tu tiempo. Vente para acá, vámonos. Qué bueno que es para allá, ¿eh? Malo que fuera para el otro lado, porque aparte de que sufriste aquí, sufrir allá, imagínate. ¿Qué es ser rico para con Dios? ¿Qué es hacer tesoros en el cielo? El Señor Jesucristo dijo claramente que diéramos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y refiriéndose a dinero, mis hermanos, refiriéndose a dinero, den al César lo que es del César. Vamos a utilizar el dinero aquí en la tierra, sí, porque es necesario utilizarlo. Demos al César lo que es del César. Utilicemos el dinero. Utilicemos el dinero. Y a Dios lo que es de Dios. Las cosas espirituales, la adoración, la entrega, el servicio a Dios. Esto es lo que le debemos de dar a Dios. El punto y el problema es que le damos todo al César. Todo al César. Nos recargamos demasiado al César. Y a Dios no le damos lo que es de Dios. Dios no quiere que seas pobre y que vivas una vida mal aquí. De alguna manera no es la intención o no es el fin de Dios, por decirlo así, ¿eh? Que todos los cristianos debemos de ser pobres. ¿Saben qué, hermanos? Todos los cristianos debemos ser pobres. ¿Les gusta? No, eso no lo dijo Dios tampoco. Pero tampoco dice que todos los cristianos debemos ser ricos. Tampoco. Pablo lo expresa claramente, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Cualquiera que sea nuestra situación, sea que tengamos mucho o poco, estemos contentos. Ese es el meollo del asunto del cristiano. Yo di una serie que se llama El Cristiano de Éxito. Ahí traté de cómo verdaderamente un hijo de Dios tiene éxito, es exitoso. La gente piensa que los exitosos son los que tienen un buen carro, que los exitosos son los que tienen una buena casa, un buen trabajo, dinero en el banco, reconocimiento ante la sociedad y dicen, ese hombre es un exitoso. No. Un hombre exitoso es uno que sabe conformarse con lo que le da Dios. Este es el verdadero éxito, mi hermano. Cuando te quejas y reclamas y estás inconforme con lo que tienes, entonces no eres de éxito. Aún te falta conseguir el éxito. Lucha por el éxito. Luchemos por el éxito, mis hermanos. Que aunque no haya ovejas, ¿en dónde? Habacuc, ¿cómo va ese texto? ¿Qué? No de fruto la higuera. A ver, échalo. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a Dios. Ese, es el que piense así de esa manera, es un cristiano de éxito. Aunque no haya leche, aunque no haya arroz ni frijoles, aunque no tenga carro, aunque ande en bicicleta y luego la tenga que andar marchando, aunque lo que sea, con todo yo me gozaré en Jehová. Ese es un cristiano de éxito. Ese sí es exitoso. Pero la gente te dice, no, si no tienes dinero, no tienes éxito. Eres un fracasado, eres un vil fracasado. No, no sabes. No has conocido el poder de Dios. No sabes ni siquiera lo que estás diciendo. Gloria a Dios. Hagamos tesoros en el cielo, mis hermanos. Démosle al César, sí. El dinero de aquí, todos los bienes de aquí, démoselo impuestos y lo que sea necesario aquí, pues lo vamos a hacer. Vamos a gastar dinero, vamos a ocupar dinero. Démosle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Las cosas espirituales. Colosenses dice, 3, 2, por ahí. Si lo quieren buscar, si no, no, no se preocupen. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pongan la mira allá, mis hermanos. Miren, cuando le apuntamos a la montaña, tenémosle a la parte más alta. Por lo menos le vamos a dar a las falditas, pero le vamos a dar. Tirémosle. Apuntemos a lo más alto, pongamos la mira allá. Pongamos la mira allá. Tal vez no le lleguemos, ¿verdad? Pero la intención, con la intención basta, mis hermanos. Y Dios se encargará de prosperar esto. Tu intención, tu corazón. Hazte tesoros allá. Haz tesoros allá. Bueno, vi a uno que decía que si tú dabas a su ministerio, estabas haciendo tesoros en el cielo. Y que después podrías, como con una tarjeta de crédito, reclamarle a Dios, o sea, sacar dinero. Dice, sí, o sea, locuras, locuras. Que tú invertías en su ministerio, tú aquí invierte un dinero y se acumula como si tú tuvieras, abrieras una cuenta en el banco de Dios, así dijo. Como si abrieras una cuenta en el banco de Dios. Y los intereses de Dios son altísimos. Te da buenos intereses y tú siembras en el banco de Dios. O sea, se las manejó. Les aventó un choro. Y la gente ahí sembrando. Ah, pues voy a abrir mi cuenta en el banco de Dios. Ahí van con sus dólares a sembrar. A hacer sus depósitos al banco de Dios. Dice, ahora con la fe es tu tarjeta. Es tu tarjeta. Cuando quieras sacar dinero con la fe, tú pide dinero y Dios te lo va a dar. Y te tiene que dar buenos intereses. Ay, mis hermanos, triste la situación. 12:22. Lucas 12:22 dice así. Luego dijo a sus discípulos, por tanto os digo, nuevamente esta palabra, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni siegan, ni tienen despensa ni granero. Y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Recuerdan a Salomón? El hombre más rico de Israel. Por ahí dicen que están escondidos los tesoros de Salomón y los andan buscando en África, ¿no? El hombre con más tesoros y riquezas que llegó a tener un rey de Israel. Claro, David le dejó una buena herencia, ¿verdad? Pero Salomón acumuló más. El hombre más rico, Salomón, ¿verdad? Pues dice que considerad a los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aún Salomón. ¿Y quién lo está diciendo? Cristo, nuestro Señor, lo está diciendo, él miente. Pues Cristo te está diciendo que los lirios se visten con más esplendor y hermosura que como se vistió Salomón en alguna ocasión. ¿No te parece glorioso? Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Hay gente que no duerme. ¿Saben lo que es ansiedad? ¿Han sentido ansiedad? Haz algo que estás inquieto, no te puedes estar, estás así ansioso, ¿verdad? Dice, ni estéis en ansiosa inquietud por el dinero, porque qué voy a comer y mañana qué y todo eso. Y nos ha tocado, hermanos, casos en que si llegamos a extremos así, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? Y buscamos remedios y pensamos, ¿cómo lo haré? ¿Voy acá? ¿Voy allá? ¿Verdad? Pues Cristo nos recomienda esto, mis hermanos, que no estemos en ansiosa inquietud. Miren, a nosotros nos preocupa más la familia. Porque uno, si uno como solo, si estuviera solo, en mi caso, por ejemplo, pues ayuno 3 días y ya. Menos gasto, ¿verdad? O ayuno 4 días o lo que sea, ¿verdad? Tratar de ahorrar lo más posible, ¿verdad? Pero uno se preocupa por los que tiene. ¿Verdad? Entonces sí se pone uno ansioso en ocasiones. Y sí se pone uno preocupado en ocasiones. Pero si fuera así, más que nada por uno, como que uno es más concha, por decirlo así, ¿verdad? Pero siempre cuando tienes a gente que le tienes que llevar, entonces es donde sí te afanas o te preocupas. Pero Cristo dice, no se preocupen, no estén en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Más buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. En Mateo dice, más buscad primeramente. Y este me gusta más. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que, mis hermanos, la recomendación es primero con Dios. Primero lo primero. Primero con Dios. Muy bien. Entonces ya vimos lo que piensa nuestro Señor acerca del dinero. Y Pablo, en 1 de Timoteo 6, vamos, 6:3, remacha esto que piensa nuestro Señor. 1 de Timoteo 6:3. Dice así, está hablando Pablo a Timoteo: si alguno enseña otra cosa, ya vimos lo que enseñó nuestro Señor, ¿verdad? Pues si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Aquí se está refiriendo a obreros fraudulentos que toman la piedad como fuente de ganancia, que toman el evangelio como fuente de ganancia para sacar dinero de los demás. Apártate de los tales, dice en el 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Fíjense nada más, mis hermanos. ¿Y quién lo dice? Pablo. ¿Por quién lo dice? Por el Espíritu Santo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Lazo del diablo, por supuesto, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Estos son los que quieren enriquecerse, mis hermanos, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Proverbios que leímos? Sé prudente y desiste. Miren lo que dice Pablo. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Cómo ven? Es una instrucción poderosa de nuestro Dios. ¿Cómo debemos de reaccionar delante de las riquezas? No nos afanemos por ser ricos, mis hermanos. No está mal querer ser rico. Lo malo es afanarnos en las riquezas. Que las riquezas sean nuestra vida, nuestro máximo anhelo de la vida, porque la vida del hombre no está en las riquezas que posee. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí nada? Vamos a leer una escritura más, Proverbios 38, y nos vamos. Hoy en día la situación económica a nivel mundial no está nada bien. Debemos de estar conscientes. Por ejemplo, Grecia, me parece que se salió del sistema económico que están manejando en Europa. Tronó su economía, creo ya tampoco ni maneja euros. No sé qué pasa en el mundo. Estados Unidos anda en crisis. Europa anda en crisis. España, muchos hermanos de España, bueno, algunos, no conozco muchos, 2, 3 me han escrito y me dicen: hermano, aquí está muy mal. No tenemos ni para comer, en verdad. Miren, nosotros de alguna manera somos privilegiados, pero hay muchos países alrededor del mundo, muchos hermanos y gente de muchos países que en verdad no. El punto es que llegó el diablo a meter su cuchara. Como leímos al principio, Dios nos dio un mundo bien para todos. Sí, no, está tremendo. O sea, en España, Grecia, muchos países, Sudamérica, Centroamérica, África, México. México hay millones, imagínense, mis hermanos, millones de pobres, millones en extrema pobreza. ¿Verdad? O sea que la situación no está bien, el trabajo no está bien. Todos se quejan. Un cliente de Querétaro le pregunto y dice: no tengo nada. No tengo nada. ¿Cómo está por allá? Pues qué tanta distancia es de Querétaro a León, ¿verdad? ¿Cómo está por allá? Pues igual. Está muy escaso, muy apenas. ¿Verdad? ¿Qué debemos de hacer nosotros en esta circunstancia? Pues simplemente confiar en Dios. Confiar en Él. Que se mejore la economía. Que vengan mejores tiempos. ¿Verdad? Las vacas gordas que estamos esperando desde hace mucho. Que no llegan bien. Yo creo vienen tan gordas que vienen muy lento. Vienen demasiado gordas, sí, gloria a Dios. Pero vienen demasiado lentas. De repente llega una ahí medio panzona y ya. Y dice, ay, puras flacas. Infladas de aire, ¿verdad? O algo así. A lo que voy, mis hermanos, es que seamos pacientes. No sé si alguno de ustedes disfruten, ¿verdad?, de buena economía. Y pues anda tranquilo, ¿verdad? Anda bien. Y qué bueno, gloria a Dios. Pero la mayoría, no. La mayoría andamos batallando, ¿verdad? Claro, eso es importante. El nuevo orden mundial, por ejemplo, cuando se inició lo de la globalización, lo del comercio, libre comercio, los tratados, todo eso, es parte del orden mundial que está anunciado en la Biblia. Es parte. Entonces ya estamos en medio de esas circunstancias, mis hermanos. Que vamos a batallar, que vamos a... Pues ya no es lo mismo. Muchos de ustedes se pueden acordar que en tiempos anteriores, ¿verdad? Que todo era más barato, era más accesible, que se vivía mejor, que podías tener a lo mejor... pues disfrutar de ciertas cosas que hoy no lo puedes hacer, ¿verdad? En algunos, muchos de nosotros, en otros no. Pero si tú te pones a pensar las cosas y está pareja la situación, en ocasiones dicen, ya ves, desde que te volviste cristiano, aleluya, te va mal. ¿No les han dicho a ustedes? Desde que te volviste cristiano, aleluyita, te va mal. Bueno, en ocasiones son pruebas de Dios para madurarte enfrente del dinero, para que tu corazón reaccione de otra manera delante del dinero, ¿verdad? Te está madurando, te está conformando, a lo mejor te quiere dar más en algún tiempo. Ahorita te tiene así, al rato te va a dar más, pero te tiene que entrenar, ¿verdad? Es como tu hijo cuando está chiquito, pues no le sueltas luego dinero, ¿verdad? Dejas que crezca un poco más, que sepa utilizarlo, que no se lo gaste a lo tonto, entonces ya. Y Dios nos está enseñando. Hay que pedir a Dios que nos enseñe. Empezando por mí, ¿verdad? Por mí, por todos, que nos enseñe. Padre, enséñanos a manejar el dinero, lo que nos vayas a dar a futuro, si no lo vas a dar, enséñanos, Padre, ¿verdad? Para no ser como los del mundo. Amén. Vamos a leer esta escritura. Proverbios 38. Dice así: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte o robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Esta era la petición de Salomón. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Sea que me olvide de ti. O siendo pobre, tenga que recurrir a ser malos actos, ¿verdad? Robar. Y blasfeme el nombre de mi Dios. Así que manténnos, Señor, del pan necesario. Y si alguno quieres bendecir con mucha riqueza, dale también un corazón. Un corazón para bendecir a los demás. Amante de tu obra, amante de tu pueblo, amante de los necesitados. ¿Verdad? Porque no negamos la riqueza. Hay muchos casos de hermanos ricos en la Biblia. Muchos casos de hermanos ricos en la Biblia. Si empezamos desde Job, desde Abraham, Salomón, David y todos ellos, pues eran ricos, ¿verdad? O sea que Dios no está en contra de que alguien sea rico, ¿verdad? Hay una frase por ahí que dice que Dios no ve cuántas riquezas tienes, sino qué haces con ellas. Algo así va. O sea, ese es el punto, qué haces con lo que tienes. O sea, no mide cuánto tienes, sino qué haces con lo que tienes. Hay un secreto financiero que aprendí por ahí de un judío y que no lo he llevado a cabo. Somos necios a aprender. Este judío dijo, ¿quieres que te vaya bien? Ya saben que los judíos son prósperos, muchos de ellos, ¿verdad? Son muy excelentes administradores. A ellos no se les va ni un centavo ni 10 centavos y administran muy bien su dinero. Y este dijo una vez, ¿quieres que te vaya bien? Este es el secreto, dice. Este es el secreto de todo. Nunca gastes más de lo que tienes. De tus ingresos. Nunca gastes más. Híjole. Y ese es el secreto. Llévenselo. Es que miren, hoy dan clínicas de finanzas, de cómo debes de manejar tu dinero. Dan clínicas, dan entrenamiento y todo, y te enseñan y según la Biblia y todo eso. Pero pues ese es el secreto. Ese es el secreto de todo. El asunto es aplicarlo. Señor. Porfas. Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que tú nos enseñas, Señor. Estamos siendo formados por ti, mi Dios. Ponos este corazón, Señor, frente a las situaciones. Ya vimos frente a la carne, frente al mundo, frente al diablo, ahora frente al dinero. Danos este corazón cristiano, Señor. Que Él mismo opere en nuestras vidas, mi Dios. Y no tener el dinero en más allá que un simple utensilio, porque para eso sirve. No tener el dinero en un pedestal, ni que sea nuestro máximo anhelo, Señor, no. Sino que enséñanos a hacer tesoros allá en el cielo, mi Dios. Al fin, de todos modos, pues viviremos un tiempo corto aquí en esta vida. 70, 80 años que son, mi Dios. Pero estaremos contigo en la eternidad. Así que gracias, Padre. Pero mientras estamos aquí, enséñanos, Padre, a tener un corazón correcto delante del dinero. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Estamos despedidos. El próximo sábado, los que quieran acompañarnos a la evangelización, que es la labor más gloriosa que pueda hacer un cristiano, mis hermanos. Es el servicio más glorioso. La evangelización, están invitados a las 11 de la mañana. De aquí partimos. Estamos tocando casa por casa. Estamos recibiendo desprecios de muchos, pero también estamos viendo que hay gente que recibe la palabra. Así que están invitados.